¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿La será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, arrancando el programa que tiene el mismo nombre que la radio, porque, bueno, porque no somos muy originales y porque el programa preexiste a la radio. Y lo vamos a decir una vez más, porque supongo que en lo que se viene en los años próximos vamos a tener que escuchar varias veces el chiste de, ustedes tienen la marca amarilla, son como el PRO. Bueno, nosotros preexistimos al PRO, el PRO intentó adueñarse de nuestro capital político de construcción. Por allí por el año 2005, 2006, por ahí se empezó a poner el color amarillo, que nosotros ya teníamos del año 2003. Así que sepan esto y ténganlo muy, muy en claro, porque nos vemos venir una andanada de chistes a propósito de nuestro amarillo que ahora se ha institucionalizado a nivel nacional. Me voy a Salta para incluirla a María Eugenia Otero, justamente la que diseñó la marca amarilla. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo va? Vos me vas a decir, ya sé. Justamente a mí se me ocurrió ese color amarillo. Me vas a decir que es naranja, además. Pero preexistimos absolutamente al PRO. No tiene nada que ver con la retaguardia, aunque ahora Lilita Carrió diga que no quiere ningún cargo político, que quiere trabajar desde la retaguardia. Ahora todos quieren venir a trabajar. Que no es la nuestra, no es nuestra retaguardia de la que va a participar esa señora. Todos quieren venir a trabajar acá ahora, ¿viste? Uh-huh. Es así. Todos quieren venir a trabajar a la retaguardia porque ven que estamos creciendo y convirtiéndonos en un medio importante. Y... Bueno, sucedió lo temido, Mauricio Macri es el presidente de la Nación, ya está haciendo el anuncio. Tevele, no me interesa la motor política, eso es para vos sabés que esa parte es para vos. Recién estaba escuchando, pará, porque vos estás como aislada del mundo ahí laburando en Salta y nos vas a contar ahora que participaste de la marcha. Pero estoy enterada de cuál es el gabinete, por ejemplo. ¿Ya estás enterada de cuál es el gabinete? No, bueno, vengo tan mal. No, porque yo en realidad me enteré recién escuchando a los chicos de Familiares y Amigos, Matías y Rodri, estaban haciendo como un repaso. Y es buenísima la del Rabino Berman en Medio Ambiente. No, Berman en Medio Ambiente es cualquier cosa, buenísima, ¿no? Los antecedentes de Berman en Medio Ambiente, ¿cuáles vendrían a ser? Vos decís que el Templo de Libertad es un lugar que tiene, que separa en la basura el Templo de Libertad. Entonces, creo que es el máximo vínculo que puede tener el Rabino Berman con el medio ambiente, ¿no? No tiene la más pálida idea. No ha trabajado, que nosotros sepamos. Bueno, si es así, nos corregirán en estos días, pero no le conocemos ningún antecedente que tenga que ver con el cuidado del ambiente, y lo decimos porque también es una parte importante de nuestra agenda. Es un tema que nos preocupa, que nos ha preocupado siempre. A mí por ahora la verdad es que no me está preocupando mucho, porque estoy tomándome un vinito divino, bueno, comiéndome unas empanadas y un tamal que está increíble. Che, acá, muy cerquita de... Te jodemos, te de llamamos... la plaza principal de... Te llamamos más tarde. Si te estamos molestando... No, te, no, todo bien. Te todo llamamos bien. Mañana, igual, no, no igual queremos. Estuve trabajando, han visto que ya verán, digo, que he enviado unos audios y que estuve trabajando justamente en la marcha contra la no violencia, uh-huh. Contra la violencia, y he estado ahí recogiendo algunos testimonios de gente que estaba movilizándose justamente en el día que lanzaron el Observatorio contra la Violencia en Salta. Uh-huh. Che, ahora vamos a escuchar esos audios de las entrevistas que hiciste, pero me imagino como interesante participar. Yo pasé, se me ocurrió meterme, y no para ir a la marcha precisamente, se me ocurrió meterme por ahí, por la zona, acercarme, y me sentí... Qué mal, Tebele, ¿por qué no un día para acompañar la marcha? No, no, es que además... Que se decidieron el encuentro de mujeres... Además salió lo peor de mí, porque me reconozco habiendo puteado el caos de tránsito, pero necesitaba llegar... Necesitamos que todos los varones antipatriarcales acompañen. La verdad me extraña, Tebele, que en lugar de meterse en un problema de tránsito, usted no haya ido a la marcha. Bueno, necesitaba llegar aquí a la radio rápido para poder bajar los audios que vos enviaste desde allí y poder pasarlos al aire, que es lo que vamos a hacer ahora a través de Nati. Pero bueno, contame de ahí, de estar en Salta y de participar de la marcha contra la violencia. Lindo, lindo, la verdad es que lindo. Lo que nos preguntábamos acá con las compañeras cuando estamos es justamente cómo será trabajar en Salta con esos temas, ¿no? Porque la verdad es que es bastante complicado, ¿no? Bastante tomado por la iglesia, por el Opus Dei y el pensamiento de las personas, y entonces la verdad es que algunas cosas son difíciles. Pero bueno, también hoy hemos estado trabajando en el taller del Programa Nacional de Salud Sexual con gente de la provincia, de equipos de salud de Güemes y de lugares cercanos, y la verdad es que también lo que se ve es que, a mí por lo menos me da mucha esperanza, ¿no? Cuando nos encontramos como personas con lo mejor de cada uno, intentando repensar algunas cosas, y a pesar de todas esas influencias que tenemos desde muy chiquititos, podemos hacer el esfuerzo de pensar juntos y de transformarnos. Y bueno, también nada, con esperanza, ¿no? A pesar de los gobiernos y de las derechas y de todas estas cosas. Uh-huh. Bueno, ¿y la marcha tenía buena cantidad de gente? ¿El ruido era de mucha gente? Digo, lo que había gente en la marcha. Uh-huh. Había gente. Hubiera querido que haya más, la verdad, pero había gente en la marcha. Bueno, bueno, igual estás en... Acá, sí. Por más que sea la capital provincial, tampoco es un lugar donde las marchas son... No, no, por eso, totalmente. Muy masivas, digamos. No, no, no, por eso, totalmente. Había gente. Uh-huh. Bien, bien, bien. Había muchas organizaciones, había... Ahí mandé bastante material como para que también... tengan un poco de la esencia de esa marcha, ¿no? Bueno, ¿te parece que arranquemos con eso y te dejamos... disfrutar de la vida mientras nosotros trabajamos aquí? ¿Cómo no? Bueno, por supuesto. Vamos a escuchar entonces. Dale, dale, dale, dale. Uno de los audios, dale. De una de las entrevistas que Euge nos mandó de abrazo, Salta. Un abrazo. Abrazo enorme. Dale, chau, chau. Chau, chau. María Eugenia Otero nos dejó estas entrevistas después de haber participado o durante su participación en la marcha contra la violencia hacia las mujeres en Salta. Con Mariana Postiglione de Mumalá Salta. Sí, sí. ¿Por qué estamos acá hoy? Y hoy estamos nuevamente diciendo ni una menos por la cantidad de femicidios que hubo. Bueno, esto fue algo que se decidió en el último Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, lamentablemente acá en Salta tenemos unas cifras muy altas que han generado que en los últimos años se declaró la emergencia en violencia contra la mujer. Y se tomaron algunas medidas que fueron solicitadas por el movimiento de mujeres, así que creo que hay que fortalecer esa lucha para seguir consiguiendo medidas, políticas públicas, presupuesto. ¿Por qué crees que la cifra es tan alta en Salta? En Salta tenemos una cultura patriarcal muy, muy arraigada que no se discute, digamos, ¿no? En distintos ámbitos. Acá, por ejemplo, se da educación religiosa en las escuelas, tenemos un conservadurismo muy fuerte, entonces, bueno, y justamente por eso creo que hay un machismo más arraigado. ¿Cuál es el laburo de Mumalá en Salta como para intentar dar vuelta a esto? Bueno, en mi caso yo ahora tengo el honor de haber ganado el concurso para integrar el Observatorio de Violencia contra la Mujer, así que va a ser un lugar más institucional para desde ahí plantear estas cuestiones. Y Mumalá hace talleres, capacitaciones, eventos, participamos de las movilizaciones, siempre estamos tratando de llegar. Por ejemplo, en la UNSA hacemos charlas, capacitaciones y bueno, los chicos nos dicen siempre que no tienen

a un taller que se va a realizar el día de mañana y que también se realizó en el día de hoy del Ministerio de Salud para agentes de salud para tratar cuestiones que tienen que ver con la sexualidad. Esos talleres están, digamos, fogoneados por el Ministerio de Salud de la Nación. Bueno, habrá que ver, es una de esas tantas cosas, pequeña en este punto, si uno la compara con otras, que, digamos, no se sabe qué va a pasar, si van a seguir, si no van a seguir, uno lo escucha al vino y me parece difícil que este tipo de políticas sigan, ¿no? Pero son parte de esas cosas, muchas veces poco difundidas, que pasaron en estos años, políticas claras de gobierno que ojalá se conviertan en política de Estado, ¿no? Que no cambien de un gobierno a otro. Pero bueno, sabemos que es difícil pedir este tipo de cosas. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Tenemos que, bueno, hacerles un anuncio. En realidad ella se adelantó, es una bocona y se adelantó, pero bueno, cambio de época, dicen algunos, cambio de programación en la retaguardia. Debe ser en la ayuda personal y política cuando me lo requiera el presidente electo. Voy a estar en la retaguardia, voy a estar en la ayuda personal y política cuando me lo requiera. Voy a estar en la retaguardia, voy a estar... Bueno. Le generamos, ella nos llamó, nos dijo que tenía ganas de trabajar con nosotros y le generamos un micro programa de predicciones, como el que tenía Ludovica Esquirru, ¿se acuerdan? Bueno, pronto, muy pronto, Elisa Carrió va a estar aquí, los medios comunitarios alternativos y populares, le abrimos la puerta a cada uno, que la verdad que abrirle un poquito la puerta a Carrió, vamos a ver cómo se da la relación allí. Bueno, che, más allá del chiste, es un día, son unos días agitados para los medios comunitarios, alternativos y populares. Nosotros te hemos contado muchas veces de nuestra pertenencia a la Red Nacional de Medios Alternativos, y si bien este es un medio que es, si bien es una radio, no tiene antena, digamos, no peleamos por una licencia, por suerte no estamos comprendidos por la nueva ley de medios, digo yo, por suerte, y te hemos contado y te hemos venido, digamos, a través de estos 6 años de no aplicación de la ley de medios, que había un montón de cosas para mejorar y para aplicar que no se estaban aplicando en cuanto a nuestro sector. Y ayer, que hubo una reunión de directorio, se hicieron dos cosas importantes para nuestro sector. Uno es que se otorgó finalmente la licencia al canal Barricada TV, canal compañero que funciona en la queridísima fábrica recuperada IMPA, y también se otorgaron una suerte de permisos, no me queda claro muy bien qué, a los medios que las radios y televisoras que se habían empadronado, a las radios que se habían empadronado hace algunos meses. Así que, como no tenemos demasiadas precisiones sobre el asunto, vamos a charlar con Martín Becerra. Él es profesor de la Universidad de Quilmes, es especialista en cuestiones que tienen que ver con medios, está muy atento a las cosas que ocurren alrededor de los medios en general y de nuestros medios en particular, y por eso es un gusto recibirte aquí en La Retaguardia. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos un poco mejor qué fue lo que sucedió ayer

con ese reconocimiento se le asignarían a estas emisoras comunitarias, cuando se abran los concursos, que no sabemos cuándo va a ser, si es que se abren, se le asignaría un puntaje, un plus de puntaje, lo que representaría un reconocimiento del Estado a que existen y a que vienen funcionando, etcétera. Esto está muy lejos, digamos, para decirlo claramente, sigue en un estado de precariedad. Por supuesto, es mejor tener, si uno es una emisora comunitaria, un reconocimiento estatal que no tenerlo. Uh-huh. Es mejor tener un reconocimiento precario que no tener ningún reconocimiento. Entonces, digamos, si uno lo mira en estos términos, uno dice, bueno, lo de ayer constituye un avance y finalmente podría ser un escudo en la hipótesis de que una nueva administración o no quiera formalizar, digamos, legalizar la situación del sector. No me queda claro una cosa, vos decís que no son los PPP porque son mejores o porque son peores. No, a ver, no, ni mejores ni peores, son parecidos. Ajá. O sea, no son los PPP porque no se llaman PPP, pero a ver, los PPP tenían como función también expedir una suerte de reconocimiento para evitar decomisos. Exacto. Frente a un Estado que era otro, evidentemente, bueno, digamos, cuya conducción era muy distinta a la actual, en otro momento político, y efectivamente, fue una respuesta del menemismo a ese momento, también reclamado por las organizaciones del sector. ¿Me podés dar un segundo? Sí, sí. Porque me están tocando el portero. Dale. No sé mientras... si querés que cortemos, no sé. Sí, podemos seguir charlando. Dale, yo mientras sostengo el aire, estamos charlando con Martín Becerra. Perdón, Estamos charlando con Martín Becerra, él es profesor de la Universidad de Quilmes y está contándonos a propósito de una resolución, de dos resoluciones en realidad, del directorio de la AFCA, que ayer le entregó licencia, porque se había presentado concurso, a la gente de Barricada TV, a quien también nos sumamos al saludo y a la felicitación que Martín llevaba adelante recién. Y por otro lado, dieron una suerte de valor legal a un relevamiento que se hizo hace algunos meses para medios comunitarios alternativos y populares. ¿Volviste? Ahí está, bien. Ya no me acuerdo en qué estábamos, pero... No, vos me preguntabas por los PPP, o sea, digamos, este reconocimiento que es, hace... Es un paso adelante, digamos, es claramente un paso... Es un paso adelante, pero, digamos, en mi evaluación, esto obviamente es opinable, estarán quienes festejarán este reconocimiento que hizo AFCA, a mí no me parece digno de festejo, porque, en el propio acto donde AFCA hace este reconocimiento impreciso a las emisoras comunitarias, lo que subyace es que tuvo que hacer este reconocimiento porque no se hicieron concursos, porque no hay reserva del 33%, porque no hay plan técnico del espectro radioeléctrico, todas cosas que la ley desde 2009 marca y que el gobierno no atendió. Entonces, digamos, dentro de ese escenario uno dice, bueno, es mejor tenerlo, como te decía, que no tenerlo, sobre todo porque... más allá de la evaluación que cada uno tenga de Macri, de Cambiemos y del elenco que ahora viene a conducir el Estado, no figura dentro de su radar el caso de las emisoras comunitarias. Entonces me parece mejor tenerlo que no tenerlo. Pero, claro, te repito, también es la evidencia de un fracaso. Sí, sí, claramente evidencia todo lo que no se hizo hasta aquí. Y la pregunta política que quería hacerte, si vos podés hacer una evaluación política, de por qué ahora. Bueno, ahora básicamente porque después de la... Esta reunión de directorio estaba convocada antes del balotaje, ¿no? Con este temario, quiero decir que aún en el caso de que hubiera ganado Scioli el balotaje... Esto salía. Uh-huh. Es verdad que, era improbable que ganara Scioli, aunque estuvo muy cerca de hacerlo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué ahora? Porque el gobierno se está yendo, porque las emisoras comunitarias efectivamente están presionando de manera muy fuerte para que para tener esto, para tener un papel, para tener una constancia de que existen. Y ya te digamos, perdón que sea circular con el argumento, pero digamos, en una hipótesis, que espero que no se dé, pero en una hipótesis de agresión del Estado hacia el sector de medios comunitarios, este papel en la justicia te sirve, digamos, te sirve para una medida cautelar, te sirve, depende del juzgado que te toque, pero es un papel que no es menor. Lo mismo que pasaba con los PPP. Desde tu punto de vista, Martín, el presidente de AFCA, Martín Sabatella, ¿se va el 10 de diciembre o se queda? Mirá, yo creo que, primero quiero decirte, no sé si ustedes lo saben, y tal vez esto, desde hace más o menos un año y medio, asesoro a uno de los directores de AFCA, que es Marcelo Stubrin. Sí, claro, sí, sí. Es un director por la oposición, por el radicalismo. Digo esto porque, para dejar constancia... ¿Desde dónde hablas? Desde dónde hablo, soy profesor, eso no me condiciona, creo yo, pero bueno, los oyentes son libres de interpretar lo que quieran. Y además, para que no se piense que no, que estoy eludiendo algún conflicto de interés. A mí me parece que todos los organismos que se suponía tenían autonomía política y funcional del Poder Ejecutivo, que fueron creados, por ejemplo, la AFTIC, AFCA, el Directorio de Medios Públicos, el presidente de Radio y Televisión Argentina, es decir, todos esos funcionarios y organismos, más allá de la personalidad, si se trata de Bauer, de Sabatella, ¿no? Han hecho una sobreactuación de su oficialismo y de su dependencia y de su militancia y de ser soldados de Cristina Fernández. Hay declaraciones donde algunos de ellos dicen, soy soldado de Cristina. Estoy acá porque soy soldado de Cristina, etcétera. O sea, digamos, si la justificación de haber llegado a ese organismo es ser soldado de un proyecto, es difícil que cualquier otro gobierno te sostenga, digamos, por el mismo motivo por el que vos dijiste que estabas ahí. Distinto es si estos organismos hubieran sido legitimados con su propia acción, demostrando que más allá de que la conducción del Estado quería, por ejemplo, barrer bajo la alfombra el hecho de que Telefe pertenece a Telefónica, el organismo se hubiera planteado y le hubiera dicho, mire, no, la verdad, yo soy oficialista, me identifico con el kirchnerismo, todo muy lindo, pero esto es una barrabasada. En los balances de Telefónica dice que Telefe le pertenece, por lo tanto yo no puedo avalar esto porque es indigesto. Eso no sucedió. Entonces, digamos, si uno hace permanente gala de que pertenece a un espacio político y que está ahí solo por pertenecer a ese espacio político, no me parece ilógico que otro espacio político te diga, mirá, flaco, no se cumple con los requisitos que se tuvo. Ahora, también es verdad, visto ahora, voy a criticar a Macri y al PRO, digamos, y a Cambiemos en esta actitud, que si vos haces gala de un discurso institucionalista, republicano, y que hay que respetar la independencia de los poderes, ciertamente, si se quedara Sabatella, que creo que no va a suceder, ahora sí sería independiente. Si uno realmente está consustanciado de la idea de que es bueno que el Poder Ejecutivo no tenga el mismo color político que los organismos reguladores de medios, bueno, ahora sucedería si se quedara Sabatella 2 años más, porque efectivamente no respondería a Macri. Claro. Ya sé que estoy hablando de ciencia ficción. Claro, digamos. Pero en realidad lo que vos pretenderías es autonomía, es, digamos, equidistancia, o es en realidad ser opositor al gobierno, porque no es un órgano de contralor, digamos. No es un órgano de contralor, y ciertamente, digamos, por eso digo, si ese funcionario se pone en contra del presidente en un país que es presidencialista desde siempre, no funca. Por eso digo, eso no va a suceder, por más que el funcionario tenga los instrumentos legales incluso para quedarse, porque la ley dice que tiene 2 años más de gestión todavía, es improbable que eso ocurra. Como no ocurrió en el caso de Martín Redrado, cuando era presidente del Banco Central, que tiene mayor autonomía incluso que AFCA del Poder Ejecutivo, y cuando la presidenta Cristina Fernández quiso correrlo, lo corrió. Entonces, por la naturaleza política, ya no va tanto por el lado legal, sino por una lectura política, es difícil que eso ocurra. digamos, creo yo que en el diseño institucional de esto, de la dirección de estos organismos, lo que ha faltado es que todos sus miembros tengan no solo el cuoteo que tienen, de decir, el oficialismo designa, el presidente designa dos, el Congreso designa tres, el Consejo Federal designa dos, sino que tengan por lo menos el requisito de tener el aval de dos tercios del Congreso. Un poco a la forma en la que Néstor Kirchner, cuando llegó a la presidencia, impulsó la renovación de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Uh-huh. O sea, vos ahí tenías personalidades de, digamos, con mucho consenso, que uno puede cuestionar o no, pero no eran desconocedores de la materia. Que es un poco la situación de Gilles Carbó, ¿no? Que es un poco, exactamente, o sea, en mi evaluación personal hay una diferencia entre Vanoli y Gilles Carbó, o entre alguno de los que están en el sector de medios y Gilles Carbó, porque ahí vos tenés una persona que es competente, que es respetada por sus pares, que sí, efectivamente, tiene una militancia política, como es legítimo tener, pero... Y que llegó con acuerdo del Senado. Y que llegó con un acuerdo potente. Claro. Bueno, a mí me parece que en medios, por lo sensible que es el tema medios, porque... mucho de la política y mucho de los negocios en la Argentina se hacen a través de los medios de comunicación, requeriría que haya personas competentes, con gran acuerdo político, con consenso. Las hay, digo, el sistema político tiene esas personas, lo que pasa que, incluso, te repito, cuando designaron a varios de los titulares de los organismos estos vinculados con medios, telecomunicaciones o medios públicos, yo tengo amigos, profesores, queridos, que aprecio mucho dentro del kirchnerismo, que son mucho más competentes. Algunos de ellos han redactado la ley audiovisual y nunca fueron propuestos por el kirchnerismo. Y yo les pregunto, digo, ¿por qué no los proponen a estos tipos que son... Todo el nuestro microclima los conoce muy bien y conoce su competencia. Y bueno, muchos de ellos seguramente no hubieran firmado el dictamen que yo te decía de Telefónica y Telefe. Uh-huh. ¿Viste? Hubieran dicho, no, mirá, esto no... Todo muy bien, pertenezco al espacio, soy orgánico, pero hasta acá llegó mi amor. Uh-huh. Bien, Martín Becerra, te agradecemos esta larga charla. No queremos hacer más esperar a quien te tocó el timbre hace un ratito. La seguimos porque seguramente va a haber unas cuantas cosas para hablar del sector de los medios con el cambio de gobierno. Un abrazo. Dale, un abrazo. Chao. Hemos charlado con Martín Becerra. Yo lo presenté como docente de la Universidad Nacional de Quilmes y no hice mención a su... a su ser asesor de Marcelo Stubrin en el directorio de la AFCA, en realidad porque cuando fue la transmisión de que hicimos de emergencia el día del secuestro de los equipos de Antena Negra, en realidad me había parecido que, no digo que le había molestado que lo presentara en ese sentido, pero noté como cierta duda, por eso lo había presentado solo como docente de la Universidad de Quilmes. Pero bueno, mucho mejor, en tanto asesor de Marcelo Stubrin, de uno de los directores de AFCA, haber tenido su opinión sobre este dictamen que salió ayer en el directorio de la AFCA, que le ha otorgado una suerte de semilegalidad a los medios comunitarios alternativos y populares que se empadronaron hace algunos meses. A ver, para hacerla simple, por supuesto que nosotros peleamos por licencias, pero uno también se pregunta, situaciones como la de Antena Negra, con un juez que habla en términos, porque acepta en principio, ¿no? Después cambió su dictamen por suerte, pero que en principio impulsa el decomiso, el secuestro de los equipos, atendiendo a un reclamo de clandestinidad en la emisión de Antena Negra, que así lo llamaba la gente de Prosegur, que está todavía utilizando esas señales de espectro que dice un decreto presidencial que solo deben usarse para telecomunicaciones, no para comunicaciones, solo debe usarse para televisión, no para comunicaciones del estilo de las que puede tener una empresa como Prosegur o los bancos, que son sus clientes. Digo, si hubiera existido, si Antena Negra hubiera tenido este permiso, ¿se hubiera dado la situación del secuestro, el decomiso de todas maneras? Bueno, la verdad es que no lo sabemos, no tiene demasiado sentido plantearlo en esos términos, pero sí puede servir para entender lo que significa tener un papel cuando antes no tenías nada. Sigue sin ser la legalidad pretendida, pero a la vez es algo que ante el cambio de gobierno y con toda esta situación que se dio con la ley de medios, que hace que el macrismo también, entiendo, sobreactúe, así como sobreactuó el gobierno en la disputa con Clarín, seguramente el macrismo también va a sobreactuar la cuestión de los medios de comunicación, y habrá que ver qué hacen con la ley de medios. Como habrá que ver qué hacen con la ley de medios, está buenísimo que nuestros compañeros, no solo de la Red Nacional de Medios Alternativos, sino de las otras redes, porque además esto es una conquista del sector, digamos, se lo hemos arrancado a las autoridades que en la última reunión de directorio, antes de irse, hacen lo que le venimos pidiendo hace un montón de tiempo, ¿no? Bueno, está bueno tener ese papel, está bueno. No es lo que queremos, pero está bueno. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar, recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. Perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delito de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Si nos estás escuchando en vivo a través de la retaguardia, a través de AM690, o si nos estás escuchando en alguna de las repeticiones que nuestros queridos hermanos de medios comunitarios alternativos y populares en todo el país replican, como mucho el jueves, se va a realizar para nosotros mañana, es decir, el jueves, por la tarde noche en la Plaza de Mayo, la presentación de un nuevo informe anual de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, el último informe de la CORREPI en un gobierno kirchnerista. Los números siguen asombrando. Uno conoce, por supuesto, porque digamos lo que se hace año a año es ir agregando los casos del último año. Pero yo te digo que desde el 25 de mayo del 2003, es decir, el día que asumió Néstor Kirchner, hay un saldo de 3.070 personas asesinadas por el gatillo fácil o en lugares de detención, 19 muertos en el marco de movilizaciones populares y más de 200 desaparecidos, entre los que están Jorge Julio López, Daniel Solano y Luciano Arrúa como casos emblemáticos, pero son 200 los casos de desapariciones forzadas en ese término de tiempo, en estos 12 años. La verdad es que es una situación increíble, sobre todo por lo que hubo en lo discursivo, que tampoco fue del todo mentira, digamos, ¿no? O sea, seguramente ahora nos vamos a dar cuenta, con el nuevo gobierno, que efectivamente hubo, en algunas circunstancias, una actitud más permisiva desde lo político para la conflictividad social. Ahora nos vamos a dar cuenta que ya la ministra de Seguridad, anunciada por Macri, en su primera declaración, Patricia Bullrich, dijo que con el tema de los piquetes van a ser duros y van a aplicar la ley. Hay que ver qué ley van a aplicar. O sea, por supuesto no van a aplicar la ley que dice que la gente tiene derecho a peticionar en la calle o a hacer una huelga, sino que obviamente van a aplicar la ley desde otro lugar. Y ahí nos daremos cuenta que efectivamente hay un contraste en esas cosas. Pero a la vez estas cifras son contundentes. En otras cosas no hay contraste, digamos. Porque no estamos hablando de 2, de 5, de 10 muertos. Estamos hablando de 3.070 asesinados. Correpi toma para este informe causas de gatillo fácil, muertos en lugares de detención, obviamente en circunstancias de violencia, y bueno, por supuesto, los caídos en los 19 caídos en represiones en el marco de movilizaciones populares. Bueno, mañana va a ser interesante estar allí. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a acompañar, por supuesto, con nuestro laburo comunicacional, pero además vamos a estar ahí, va a estar Luis Angió, seguramente con algún otro compañero de la red, allí en el escenario, dejando también la voz de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos a estar haciendo un programa especial entre las 18 y las 20, con base aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, pero con móviles, esencialmente con móviles, y con lo que pase en la Plaza de Mayo con el nuevo informe de la Corpi. Bueno, esto es la cortina del final. Ya no me raja Euge hoy, pero sí me raja Nati. Así es mi vida. Bueno, he nacido para sufrir. Chao. Último momento, volví, me voy, quédense tranquilos, pero les hemos contado muchas veces, no solo en este programa, sino en varios programas, la situación con los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires que van a ser cedidos por parte del gobierno de la ciudad a la Iglesia Católica, ¿no? Porque ustedes vieron, son gente pobre, necesita inmuebles para poder poner oro adentro y esas cosas que suceden con el Vaticano. Son cerca de 18 inmuebles, y te contamos también la resistencia, y hemos escuchado aquí testimonios de la gente de la escuela de Caballito que se resistía, que coparon la audiencia pública que se hizo el otro día, y que era el paso previo a la votación de la legislatura. Lo último que sabemos es que la legislatura va a votar mañana, va a sesionar mañana, va a votar efectivamente traspasar estos edificios públicos de la órbita de la Ciudad de Buenos Aires a la Iglesia Católica Argentina, pero se salva la escuela. Es decir, como hubo una resistencia fuerte ahí, no van a ser cedidos los terrenos de la escuela número 3 de Caballito a la iglesia de Cacupé. El resto de los edificios, sí. Como para tener una muestra más de que no llora no mama, sería, ¿no? Y de cómo organizarse sirve para resistir estos atropellos. Bueno, la gente de la escuela se organizó y consiguió, según lo que estamos manejando como información a través de Paulo Giacobbe, que viene siguiendo el tema, que se sacara la sesión y que se entreguen el resto de los edificios. Es una derrota increíble, de todas maneras. No se puede creer que un gobierno le entregue a la Iglesia Católica nada. Nada. Ya está mal que les entreguen la cantidad de dinero que les entregan todos los meses para bancar la Iglesia Católica, que está bancada también con guita del Estado, pero además entregarle inmuebles con la necesidad que hay en la Argentina de vivienda, por ejemplo, para la gente, bueno, ni hablar. Bueno, ya está, nos fuimos, ¿eh? Ahora sí.